Éfeso era un importante centro comercial y además de gran influencia en toda el Asia Menor. La iglesia de Éfeso estaba compuesta por judíos, por gentiles, por personas de muchos estratos sociales. Amigo, hoy en tu iglesia, en la mía, la realidad puede ser similar. Hay personas de todas las culturas y de diferentes estratos sociales. La invitación que Cristo nos hace es la unidad en medio de esta diversidad. La pregunta central, ¿es posible esto? ¿Cómo podemos llegar a tener este tipo de unidad? Pues te invito a que seas parte del programa. De esto hablaremos hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Como todas las semanas, amigos, es una alegría para nosotros reencontrarnos junto con ustedes. Estamos en Código Abierto y es una alegría, como les decía, les enviamos un abrazo desde aquí, desde el set de Código Abierto, para todos ustedes que son nuestros asiduos televidentes semana tras semana. Ustedes saben que este programa hace el estudio metódico de la Palabra de Dios y durante este trimestre estamos estudiando una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, unidad en Cristo. El tema de hoy es la lección número 4, el título, la clave de la unidad. Y para esto tenemos amigos invitados que van a ayudar el desarrollo de este programa, que a continuación te los presento. Ella es Jenny Maita, psicóloga de profesión, docente de la Universidad Adventista de Bolivia. En sus tiempos libres le gusta caminar por la naturaleza. Ella es una apasionada con su carrera, le gusta estar y tratar con la gente. Jenny, bienvenida a Código Abierto. Él es el pastor José Manuel Ugarteche, docente de Biblia de la Universidad Adventista de Bolivia. Le gusta el deporte, es un apasionado del fútbol también, pero también su pasión es visitar a la feligresía y tener su cuidado de la misma. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Él es Mauricio Camacho, economista. Trabaja como consultor. En sus tiempos libres le gusta leer y salir a pasear también. Él es un apasionado por el estudio de la Biblia y es un placer tenerlo en Código Abierto el día de hoy. Amigos, con estas personas y con estos talentos vamos a orar porque es necesario pedir la dirección de Dios para abrir su palabra. Amigos, oremos. Damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Esta semana tenemos una lección sumamente importante, Señor. Queremos saber cuál es la clave de la unidad. Y para esto invitamos tu presencia a través de tu espíritu para que nos ilumine y nos ayude a entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice también a los televidentes y aquellos que están al otro lado también captándonos a través del internet. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el marco temático. Está listo y preparado el pastor Adoniram. Pastor, adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos? Otra lección muy bonita, linda para estudiarla. La clave de la unidad. Comienzo describiéndoles que Éfeso, era un importante centro comercial y de gran influencia en esa época de Asia Menor. La iglesia de Éfeso estaba conformada por judíos, gentiles y gente de todos los ámbitos sociales. Es decir, una feligresía tan diversa como esa podría haber sido tan propensa a conflictos como el mundo en el que vivía. Es decir, si no fuera por Cristo y la unidad que tenía con Él y Él con los miembros, es decir, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la preocupación de Pablo por esa unidad entre los seguidores de Cristo es el tema central de su epístola hacia los Efesios. La fuente de esta unidad es Cristo. La expresión de Pablo en Cristo o con Cristo se usa muchas veces en esta epístola para mostrar lo que Dios ha efectuado por nosotros y por el universo mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Cristo, Dios ha escogido para adoptarnos como hijas e hijos de Dios, para que lo representemos en el mundo. Y Pablo usa muchas imágenes para describir nuestra nueva relación con Dios en Cristo. De estas imágenes, el concepto de adopción aborda el tema de la unidad de esta lección. En Cristo hemos sido adoptados y pertenecemos a la familia de Dios. Y en la familia de Dios, Jesús no establece ningún estatus especial. Todos somos hijos de Dios, amados y apreciados por igual. Algunas de las divisiones más profundas entre las personas son causadas por diferencias étnicas, culturales y religiosas. Estas diferencias creaban animosidad y conflictos entre los grupos de personas. Pero lo bueno es que en Cristo todos somos una sola persona, con un Salvador y un Señor en común. Esto no es un mito o simplemente una construcción teórica, es una realidad. Por otro lado, también existe una fuerte tendencia entre los seres humanos a ser independientes y no rendir cuentas a nadie. Sin embargo, Pablo nos recuerda que ningún cristiano está solo en este mundo y que formamos una comunidad de fe con dirigentes espirituales que nos ayudan a animarnos mutuamente en nuestro camino común. Entre todos, somos parte del cuerpo de Cristo. El cristianismo es una religión de relación con Dios y con los demás. No tiene sentido decir que tenemos una relación profunda con Dios sin que esa relación tenga un impacto en las relaciones que tenemos con los demás. El cristianismo no se puede vivir en el vacío. ¿Qué podemos decir como resumen? Cuando Pablo se dirige a los efesios, da muchos consejos sobre lo que significa para los cristianos estar en Cristo. La salvación en Jesús transforma nuestras vidas en forma práctica. Todas nuestras relaciones humanas, incluidas las relaciones entre hermanos de iglesia, se transforman con el poder de Cristo en nuestra vida. Y esta transformación es crucial para que haya unidad. Linda la lección, pero nuestros amigos, Waldi, vamos con el desarrollo. Gracias, Pastor Anglomilla, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, gracias por haber aceptado la invitación. Es una alegría, como les decía, estar con ustedes en nuestro sede el día de hoy. Y quisiera que manden saludos, porque ahora es el momento. Con seguridad tienen amigos, familiares, conocidos, no solamente aquí en Bolivia, sino en todo el mundo. Y llegamos a través del Internet también a todo lugar. Así que, por favor, vamos a aprovechar este tiempo. Pastor, el tiempo es suyo. Saludos, por favor. Un saludo a mis amigos de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile. Es increíble, pero uno logra tener amigos en todo el mundo. Saludos para todos ellos y para todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Muy bien. Mauricio, por favor, saludos. Hola a todos. Muchas gracias por permitirme estar acá con todos ustedes. Quiero mandar un saludo a la gente de la Iglesia de la Esperanza en Cochabamba, Bolivia. Un fuerte abrazo para ellos, que Dios los bendiga. Y a los televidentes también, que al terminar este programa salgan bendecidos, como seguramente nosotros también lo vamos a hacer. Así es, hoy. Con seguridad que sí. Jenny, por favor, el tiempo es tuyo. Gracias por la invitación, por el privilegio de estar en este lugar. Yo quisiera enviar un saludo especial a toda la gente de la Universidad Adventista de Bolivia, de manera particular a los miembros de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. No podía ser de otra manera. En todas las otras universidades adventistas de la División Sudamericana, de alguna forma tenemos amigos, contactos y hermanos en Cristo, y por supuesto a todos aquellos que nos siguen a través del canal. Muy bien, queridos amigos, es un privilegio, nuevamente reitero esto, tenerlos en medio nuestro. Y a ti, amigo, también es un privilegio que estés al otro lado, ya sea de la pantalla de la TV Nuevo Tiempo o estés captando nuestra señal a través del Internet. No te olvides, en las plataformas que estamos a través del Internet, dale like a nuestra página en Facebook, nos encuentras como Código Abierto TV, o nos buscas también en el YouTube, Código Abierto, en la página oficial de Nuevo Tiempo, nuestro blog, nuevotiempo.org/Código Abierto. Tus comentarios, tu like, todo lo que tú hagas ahí es importante para nosotros también. Amigos, yo quiero empezar la charla del día de hoy con una pregunta, ¿no? Un poco complicada puede ser, pero con seguridad vivimos esa realidad. ¿En nuestra iglesia es todo anda bien? ¿Hay conflictos? ¿Qué tipo de conflictos? ¿Es fácil lidiar con estos conflictos? hay personas complicadas. No, ¿cómo podemos hacer esto en nuestra experiencia? Vamos a empezar con las damas, ¿no? A ver, Jenny, por favor. Que si hay conflictos, imagínate si no los hubiera. Creo que no habría necesidad de que estemos aquí sentados tratando ciertas temáticas relacionadas con eso, ¿verdad? Parto de un principio para responder a la pregunta que tú planteas. Todos, pero absolutamente todos, tenemos una marca singular que nos hace diferentes los unos de los otros. Y esto hace de que los conflictos sean, por decirlo de una forma, el pan de cada día en nuestras relaciones interpersonales. Muy bien. Y qué interesante, ¿no? Porque la iglesia está conformada justamente por personas, ¿no? Y cada uno llega a la iglesia con conflictos también que pueden traer desde el hogar, desde la niñez, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera se manifiesta en la iglesia. En tu iglesia, Mauricio, ¿pasa algo similar? Bueno, veamos. Creo que los conflictos siempre se dan cuando están involucradas las personas, ¿sí? Pero yo no quisiera llamar tanto como un conflicto, sino como diferentes puntos de vista, visiones, acerca de muchos aspectos de la vida, ¿no es cierto? Por supuesto que momentos como estos en los cuales nosotros estudiamos la palabra, nos permiten también tener unidad en la forma de pensar, justamente para evitar tener una forma diferente de ver las cosas y tener claridad acerca de lo que es importante en nuestra vida como cristianos, ¿no? Por supuesto, en mi iglesia hay diferencias, pero no creo que sean diferencias que nos separen, ¿no? Sino que más bien nos pueden enriquecer. Muy bien. Y pastor, su opinión con respecto a lo que estamos hablando. Bueno, es natural que uno seleccione sus amistades y esto muchas veces causa algunas divisiones, ¿no? En la iglesia, porque no todos tienen la misma afinidad. Sin embargo, y nosotros hablamos en la iglesia precisamente de los grupos pequeños, precisamente ahí buscan afinidad, donde cada persona pueda tener un lugar de amistad y de amparo. Pero la dificultad está en juntar luego todos estos grupos que tienen sus afinidades. Correcto. Para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Cuando son invitados a la iglesia, a pertenecer a un grupo nuevo de amigos con una creencia, a veces se les hace tan complicado ingresar y ser parte de, porque la iglesia a veces se conforma en ciertos grupos, estratos de acuerdo a cierta afinidad, y es tan complicado romper esas barreras. ¿Cómo podríamos hacer esto? Hablando, más bien tenemos una psicóloga, ¿no?, que nos puede ayudar con respecto a este tema. ¿Qué opinas, Jenny? Mencionaban grupos. Y sí, el ser humano se maneja en función de pequeños grupos o sistemas, que es el nombre que también le podemos dar. Y al interior de cada sistema, por la salud de la preservación de aquel sistema, pues hay reglas, hay normas que permiten que los integrantes de esos sistemas lleven adelante una serie de relaciones armónicas. Ahora, lo que tú planteas, ¿qué sucede cuando viene un nuevo miembro a la iglesia? Sea joven, sea adulto, ¿sí? Se encuentra con que en este sistema al que está empezando a pertenecer, no tiene las reglas, las normas de funcionamiento a las que él está acostumbrado. Y descubrimos con mucha frecuencia que él más bien tiene otras reglas, otra mirada de la vida. Entonces es muy normal, es esperable incluso, que cuando una persona viene por primera vez a un grupo, en este caso la iglesia, se encuentre con que hay cosas con las que él naturalmente no va a estar de acuerdo. ¿Sí? Puede discrepar con modos de pensar, modos de actuar, con algunas costumbres que son propias de este grupo. Entonces, pues, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué nos indica nuestro sentido común? Que nosotros que estamos dentro de ese grupo y que pertenecemos ya al mismo, tenemos que tener una posición de apertura, de comprensión, ¿sí? Y darle un tiempo para que esta persona que nos visita o que mejor aún pretende quedarse con nosotros pueda también asumir las formas de vida, de interacción y relacionamiento del grupo. Muy bien, correcto. Excelente, gracias por la opinión, porque realmente esto nos ayuda, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que si la persona viene, se tiene que acomodar a lo que ya está ahí. Y muchas veces tenemos que aperturarnos para recibirla también. Muchas veces hacemos la invitación mediante este programa, ¿no? Necesitas la palabra de Dios, necesitas tener amigos que creen

una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando acerca de la clave de la unidad. Nos íbamos a la pausa con un pasaje bíblico maravilloso que Mauricio nos hizo el honor de leerlo ahí. Pero, amigos, yo les hago ahora la pregunta en concreto. ¿Cuáles son las bendiciones que encontramos en Cristo, pastor? Precisamente en el texto que leímos, Efesios capítulo 1, verso 10, dice de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, aquí la Biblia nos habla de que podemos tener unidad en la iglesia, podemos tener unidad como seres humanos, pero también podemos tener unidad en el universo. Es decir, actualmente por nuestra situación no podemos encontrarnos cara a cara con Dios, pero cuando Él cumpla este propósito podremos estar también cara a cara con Él. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Mauricio, con respecto a este tema? ¿Qué bendiciones encontramos en Cristo? Bueno, a ver, básicamente encontramos en estos versículos 7 bendiciones relacionadas con la salvación, ¿no? Primero, los creyentes hemos sido escogidos en amor, hemos sido predestinados para Jesús, hemos sido adoptados como sus hijos, somos aceptos en el amado, redimidos por sangre y perdonados de sus pecados y sellados con el Espíritu Santo. En 13 versículos hay 7 bendiciones que realmente nos deberían llamar a la reflexión. El hecho mismo lo que decía el pastor de que nosotros somos llamados para una iglesia en la tierra, pero también en el cielo, tiene que ver con estas bendiciones espirituales. Y es que a veces, también esto es claro, a veces nosotros como humanos tendemos a ir a la iglesia, participar de los cultos, simplemente por recibir esas bendiciones materiales. Dios promete bendiciones materiales a sus hijos, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer en Efesios, las bendiciones espirituales son mucho más grandes. Y eso debería llamarnos la atención a todos los creyentes cuando participamos en la iglesia, porque nosotros estamos unidos a Cristo y por esa unidad en Cristo somos bendecidos espiritualmente. Uh-huh. Gracias. Interesante, ¿no? En tan cortos versículos, tantas bendiciones. Jenny, ¿tú qué opinas? La naturaleza del ser humano es una naturaleza social. Ya en el principio de la historia de la humanidad, vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Le creó a una compañera que representa la necesidad que tenemos hombres y mujeres en cualquier etapa y circunstancia de vida de estar rodeados de otros semejantes a nosotros. Y en la lección, en este estudio, se va a enfatizar básicamente eso, cómo vivir en armonía con los demás, ya que esa vivencia con los demás es inherente a nuestra naturaleza humana. Entonces, así como aportando a lo que dijeran las personas que me antecedieron, yo veo una situación. ¿Cómo podemos recibir las bendiciones de Dios? ¿Y qué hacemos si las recibimos? Las recibimos a partir de una relación vertical que tenemos entre Dios y nosotros como sus hijos. Y cuando recibimos esta bendición vertical, de arriba para abajo, donde estamos nosotros, entonces estamos en condiciones de compartir esta bendición de manera horizontal con quienes están a nuestro lado. ¿Sí? Creo que en eso se podría resumir un poco el qué hacemos con lo que Dios nos da gratuitamente a cada uno de nosotros. Correcto, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Porque es muy difícil tratar bien a las personas cuando las vemos diferentes. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de cuán privilegiados somos, porque Dios nos amó, Dios nos redimió, Dios nos perdonó, Dios nos aceptó y muchas otras bendiciones ahí, podemos ver que nuestro prójimo, la persona que está a nuestro lado, es semejante a mí. O sea, yo no soy más ni soy menos, todos somos iguales ante la vista de Dios y eso es bonito. Ahí viene un tema que hay que recordar, es cierto, Dios nos creó como seres sociales, pero hay un antes y después del pecado. Así es. Entonces entró el pecado en el ser humano, la desobediencia y la relación humana, la relación social se arruinó. Exactamente. Y ahora en Cristo, precisamente, Cristo viene para dar solución a este problema que fue causado por el pecado, por la desobediencia del ser humano. Así es, pastor. Y justamente el siguiente punto nos habla acerca de que también Dios derriba ciertos muros, ¿no?, que pueden haber no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra sociedad también. Cosas que tienen que ver con diferencias étnicas e inclusive religiosas. A veces nos creemos un grupo especial que no nos relacionamos con otras iglesias, por ejemplo, ¿no? O si somos, qué sé yo, de un equipo de fútbol, vamos a decir así, ¿no? Solo es entre nosotros y el resto que nos importa. Pero esta lección nos ayuda y nos insta a que estas murallas tienen que ser derribadas. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Jenny, por favor. Pues tienen que ser derrumbadas, porque las murallas son eso, solamente eso. No permiten que los seres humanos establezcamos conexión entre nosotros. Pero no vamos a poder derribar estas murallas si no nos asimos de la mano del Todopoderoso, que al diseñar el plan de la creación del universo, Él no pensó en murallas separadoras. Él nos creó para vivir en armonía. De manera que la única manera de tumbar estas murallas separadoras, ya sea de credo, clase social, nacionalidad, lo que fuera, es mirar a la cruz. Ya que mirando a la cruz nos encontramos con uno que dio su vida por todos, sin acepción de personas. Correcto. Pastor, usted me va a ayudar con esto, porque la Biblia también menciona, ¿no?, cómo en la antigüedad, en la época de Pablo, había estas diferencias, estas murallas, pero de manera física dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, ¿no?, donde los judíos que eran judíos puros, vamos a decir así, tenían derecho a ingresar hasta cierto lugar, pero aquellos que venían de otra manera, solo hasta la puerta, hasta ciertos lugares, y no tenían ese privilegio. Ahora, ¿ocurre algo parecido en las iglesias? Puede ser, no es lo correcto, obviamente. Bueno, en la historia hubieron esos muros físicos en Alemania, ¿verdad? Y también las personas que estuvieron allá realmente experimentaron ese sufrimiento, vamos a decir, de tener a la familia del otro lado, hasta que se derribó. Y en los tiempos de Pablo también vemos esto en Hechos capítulo 21, verso 29. Vamos a buscar cómo se lo acusó a Pablo precisamente de este muro, antes de leer que existía en el templo. Correcto. En el templo había un muro, literal, que era exclusivo para, vamos a decir, la nación judía. Entonces, el que no era judío no podía pasar ese muro. Y a eso es que se refiere Pablo, ¿verdad? Cuando primero dice en Efesios 2:14, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces está hablando de ese muro que el pueblo de Israel había creado para diferenciarse de las otras personas que no eran judías. Y el otro texto está en Hechos 21:29, cuando precisamente se menciona que lo acusan a Pablo, es decir, Pablo estaba yendo contra la tradición, en este caso, ¿verdad? En Hechos capítulo 21, verso 29, dice la palabra de Dios así: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Qué horror pensar, ¿verdad?, en un mundo cristiano donde hay separación, hay diferencia, y no se trata a todos por igual. Correcto, qué complicado, ¿no? E inclusive en aquella época, los judíos no querían hablar ni con los gentiles, ¿no? Porque ellos se creían superiores. Mauricio. Mira, yo quiero hacer un comentario acerca, y quiero retomar el tema de las bendiciones espirituales por un aspecto. Dentro de la iglesia pueden existir divisiones y separaciones entre creyentes cuando nosotros confundimos las bendiciones materiales con las espirituales. Voy a dar un ejemplo. Es muy probable que una persona reciba bendiciones, grandes bendiciones materiales por parte de Dios, ¿sí? Pero tenemos hermanos cristianos que no reciben esas bendiciones, que muchas veces sus respuestas a sus oraciones llegan tarde o quizás demasiado tarde, ¿no es cierto? Entonces, podríamos estar tentados a pensar de que algunos cristianos son más bendecidos que otros materialmente. Cuando nosotros hablamos realmente de las bendiciones espirituales, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que Dios tiene reservada estas mismas bendiciones para todos, independientemente si recibes más de lo material o menos de lo material. Si algunas oraciones han sido contestadas inmediatamente o aún no han sido contestadas inmediatamente. ¿Por qué quiero decir esto y por qué quiero enfatizar este punto? Porque justamente es cuando nosotros, en nuestra calidad de cristianos, podemos pensar erróneamente de que hay cristianos o creyentes de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, como el pastor ya mencionó con los judíos. Ese quizás fue uno de los aspectos más importantes en el Israel de antes, cuando creían que unos eran más importantes que otros, simplemente se acuerdan por la circuncisión, que era una circuncisión física, pero no era una circuncisión del corazón. Correcto. ¿No? Entonces, creo que las bendiciones espirituales, y el capítulo 1 de Efesios quiere enfatizar tremendamente eso, que el hombre centre su atención en las bendiciones espirituales de Cristo. No quiero decir que no en las materiales, porque son importantes, forman parte de las promesas de Dios, pero en realidad lo trascendente son las bendiciones espirituales. Muy bien, gracias. Jenny, ¿querías decir algo? Capaz, con respecto a esto, a mí me llama mucho la atención lo que tú dices, Mauricio, porque vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta lección y al final vamos a ver que lo que tú decías, Dios nos da una bendición vertical para luego eso compartir de manera horizontal y tenemos una responsabilidad también con nuestros prójimos, ¿no? Con las personas que están a nuestro alrededor. Claro que sí, y a lo largo del estudio encontramos que lo que dice Mauricio es producto de un análisis racional, humano, pero también bíblico. ¿Qué sentido tendría que todos fuésemos iguales? Que a todos se nos tratase iguales. Viene a mi mente una ilustración pequeñita que quiero compartirles. Al interior de una familia, cuando tenemos que hablar de los hijos, un tema tan importante, tan amado por cada quien, tenemos que reconocer que estos hijos nuestros son distintos, como los dedos de la mano. Cada uno de nosotros tenemos 5 dedos, pero aunque estos 5 dedos pertenecen a la misma mano, cumplen tareas que responden a un mismo propósito, cada uno de nuestros dedos son diferentes y en consecuencia han sido diseñados de esa manera por algún propósito neta y enteramente divino. Lo mismo pasa con los hijos de Dios al interior de una iglesia. El Señor sabrá por qué somos diferentes. El Señor sabrá por qué algunos recibimos más de una cosa y otros más de otra. Y el estudio trata precisamente de eso, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias, pastor. Volviendo, me gustaría recordar la actualidad. Es posible derribar los muros. Los alemanes nos enseñaron. Sin embargo, en la actualidad también en Israel se está estableciendo algunos muros que están en el análisis, ¿verdad? ¿En qué sentido? La ley judía actualmente está buscando dar ciertos privilegios, ¿verdad?, a quienes son, vamos a decir, judíos no musulmanes, ¿no? Entonces, la sociedad sigue en esta lucha y depende de nosotros en la iglesia poder derribar estos muros en Cristo, como dijimos al inicio. Muy bien. Yo quisiera que me ayuden, por favor, a buscar en sus Biblias Efesios el capítulo 4, ¿no? Y vamos a leer los 6 primeros versículos de este capítulo, que lleva por título justamente la unidad del Espíritu. ¿No, Mauricio, por favor, lo puede leer? ¿Cómo no? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. Vamos a leerlo hasta el 6 de una vez, por favor. ¿Cómo no? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. Está clarito, creo, ¿no? Aquí no hay que yo tengo más o menos. Todos estamos dentro de este mismo paraguas. La cosa es tomar conciencia de dónde estamos y a quién pertenecemos en realidad. ¿Qué opina Mauricio con respecto a esto? Sabes, cuando yo leía estos capítulos, me hacía una pregunta. Si la Biblia, si la palabra de Dios es tan clara con respecto a la unidad en Dios, en el Señor, con una sola fe y un bautismo, ¿por qué existen tantas iglesias en el mundo? ¿Qué ha pasado con el hombre que ha dado paso a que nuestra fe, nuestro bautismo, el haber sido llamados a un mismo propósito, nos haya separado. Finalmente, creo que hacer una charla sobre esto simplemente tomaría un programa para analizar por qué el hombre ha creado tantas iglesias alrededor de una misma fe o de una misma creencia. Pero al menos sí me atrevo a dar una respuesta de esto, y es que si nosotros nos remitimos a la fuente, que es la palabra de Dios, y dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones, nuestra mente en la interpretación de la palabra, vamos a poder entender con claridad de mente, con claridad de corazón, ¿qué quiso decir Dios con que nosotros somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación? Tenemos un Señor, una fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Creo que el mundo está atravesando justamente crisis, guerras, divisiones, y específicamente en el plano cristiano, porque no dejamos que nuestros corazones y nuestras mentes sean guiadas por el Espíritu Santo en lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, gracias Mauricio. Estamos estudiando acerca de la clave de la unidad. Y vamos a ver en el siguiente bloque, el último de nuestro programa, por qué también Dios puso a los líderes, a los dirigentes de la iglesia, cuál es el propósito y cómo debería ser su relación con los hermanos de la iglesia y con las personas que están afuera también. Enseguida retornamos, esto es Código Abierto. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos estudiando acerca de la clave de la unidad. Y justamente en este punto yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Si bien la salvación es un regalo que Dios nos ofrece, Dios también ha dado dones espirituales a la iglesia, ¿no? Y también ciertas responsabilidades a los dirigentes de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia? Valga la redundancia, ¿no? Pastor, ¿qué opina usted? Bueno, la tendencia del ser humano es a ser independiente. Se pone un líder y todos protestan, o todos buscan cómo mostrar que ellos son mejores. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, la dirección de personas que la Biblia muchas veces llama sabias, que la iglesia nombra, para que haya armonía. Para que haya armonía. Necesitamos personas que puedan cumplir esa función de liderar. Muy bien. Es interesante porque los dones que Dios derrama sobre su pueblo es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Para el bienestar de la iglesia. Ahora, eso es una gran responsabilidad de aquellos quienes tenemos una responsabilidad. Dirigimos la iglesia de una u otra manera. ¿Cómo debería ser nuestra actitud, nuestra forma de pensar y ver esa responsabilidad en la cual Dios nos ha otorgado o hemos sido llamados? ¿Qué opina Jenny? Si somos la iglesia de Cristo y aceptamos que Él es nuestro Dios, entonces tenemos que estar predispuestos a obedecer la manera en que Dios, a través de la Biblia, nos indica que debemos organizarnos. Y necesitamos tener una organización, redundando, que nos permita tener claro el norte, hacia dónde vamos, cumplir con la misión que a través de Mateo tenemos claramente establecido en su palabra y dentro de nuestra iglesia, creo que es nuestra meta, ¿no? No tiene sentido que todos los miembros de la iglesia hagamos la misma cosa, seamos expertos en una misma área. nos cansaríamos. Dios, en su infinita sabiduría, dispuso que todos los miembros de la iglesia tengan oficios, tareas, roles distintos. Correcto. Mauricio, ¿qué opinas tú? ¿No te pasó alguna vez o has visto por ahí alguna persona que es nombrada un líder de iglesia y que de repente ahora ya se siente superior al resto? ¿Debería ser esta la actitud o estamos llamados más bien para servir? A ver, las personas creemos que detentamos el conocimiento, la sabiduría, cuando creemos que somos mejores que otros. La unidad en la iglesia se muestra con humildad y mansedumbre. Un líder manso, un líder humilde, refleja el carácter de Cristo en su propia vida. Pero esto no solamente está llamado a cumplirse en pastores, diáconos, ancianos de iglesia, sino en toda la feligresía, en toda la comunidad. Yo no puedo pretender demostrar amor a mi hermano si no soy humilde, manso de corazón. Son frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, una iglesia imbuida del Espíritu Santo refleja en sus miembros el carácter de Cristo. Entonces, definitivamente, creo que también eso responde a la misma pregunta que yo me hacía antes de por qué hay tanta división y tantas iglesias en el mundo. Creo que el hombre ha perdido la búsqueda del Espíritu Santo y esa renovación espiritual, mental, como habla Efesios, para hacernos más mansos, humildes de corazón y obviamente desechar el pecado y muchas cosas que nos hacen vivir apartados de Dios. Porque la unidad no solamente es dentro de la iglesia, sino también es unidad con Cristo. Correcto, básicamente es eso, ¿no? La piedra angular de la iglesia es Jesús. Y si nosotros no estamos fundamentados en eso, vamos a divagar por ahí. Pastor. Estamos hablando de la unidad y me gustaría que busquemos Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, verso 3. Y podemos leer aquí en la versión que yo tengo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra versión dice procurando la unidad. Entonces la unidad no llega automáticamente, tenemos que buscarla. Y como estamos repitiendo muchas veces, y lo hace Pablo, si yo procuro estar en comunión con Cristo, automáticamente sí, en esa comunión con Cristo voy a procurar también la unidad, voy a ver qué puedo mejorar de mi parte para lograr esa unidad con las otras personas que son miembros del cuerpo de Cristo. Correcto, pastor. Y la última parte de la lección habla acerca de las relaciones humanas en Cristo, ¿no? Y nos da un montón de versículos ahí, la palabra de Dios que se encuentran en parte de Efesios capítulo 5 y capítulo 6, que nos dice cómo debería ser la relación de las casadas con respecto a sus maridos, los maridos cómo tratar a sus esposas, la relación con Cristo, de los hijos con respecto a los padres, de los padres con los hijos, de los siervos con sus amos, de los amos con sus siervos, etcétera, etcétera, que son relaciones bien humanas, pero ahí está la directriz de cómo debería ser esto, ¿no? Entonces, amigos, ¿cómo debería ser básicamente nuestra relación y para mantener la unidad, no solamente en la iglesia, que es lo principal que debemos hacer, sino también en nuestra familia y donde nos toque estar? ¿Qué opinas, Jenny? Relaciones basadas en amor. Y el amor como principio proviene de Dios. No hay otra situación que podamos mencionar. Finalmente, señalar que el cristianismo es una vida de relaciones. Mal podríamos querer decir Dios y yo no vivo de la gente, aunque es un dicho que comúnmente lo escuchamos en el día a día. La gente no me da nada, no me visten, no me hacen comer. Pues sí, necesitamos de esos vínculos horizontales con quienes están a nuestro alrededor. Pero estos vínculos van a ser de honra y gloria para nuestro Creador únicamente cuando antes de mirar a nuestro alrededor, miremos arriba y recibamos de Dios ese amor perfecto con el que nosotros diariamente necesitamos bañarnos para que solamente investidos de su Santo Espíritu podamos alcanzar a quienes están a nuestro lado. Correcto. Y la palabra de Dios es muy clara y tiene consejos maravillosos de cómo yo debo relacionarme con el prójimo, con las personas a quien tengo probablemente amando, o si yo estoy debajo de alguien, cómo relacionarme, etcétera, etcétera. Y estas cosas con humildad, con mansedumbre, no solamente de la iglesia, sino también en nuestra área social, va a ayudar a testificar acerca de quién estamos creyendo. en este caso Cristo Jesús. Qué lindo sería llegar a la iglesia y que realmente a uno lo reciban con el brazo abierto, ¿no? Y que lo hagan sentir parte del grupo, porque debería ser así. Todos somos iguales ante la vista de Dios y cada uno de nosotros es infinitamente valioso para Dios. ¿Qué es lo que más te gustó de esta lección, Mauricio? ¿Cómo podemos resumir? ¿Cuál es la clave de la unidad para ti? Bueno, para mí la clave de la unidad es Cristo, ¿sí? Y el poder transformador del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Solo vamos a poder llegar a ser uno con Cristo y uno entre nosotros si permitimos que nuestros corazones y nuestras mentes sean transformadas a partir del poder del Espíritu Santo. A partir de ese momento, nuestra misión como cristianos de llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesiten va a ser una misión que se va a cumplir, como Dios, como Cristo ya nos lo había pedido. Creo que para mí ese es el centro más importante de la lección. Muy bien. Con seguridad nosotros, cuando hacemos un autoanálisis de nuestra vida, encontramos debilidades, fortalezas y cosas que sabemos que están mal y que necesitamos cambiar, ¿no? Actitudes de cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Desde el área de la psicología podemos ver eso y los cambios y las tendencias y todo lo que es llevado al comportamiento humano, ¿no? Pero si no sometemos todo nuestro ser a Dios, nosotros solos no vamos a poder. Y eso es lo interesante. Como tú decías, la clave de todo esto es que Cristo esté permanentemente en nuestra vida y esto hacer una tarea de todos los días. ¿No es cierto? Pastor, hemos llegado al final, ya casi, tenemos un minutito, casi 2 minutos, y quisiéramos que haga un resumen de lo que hemos estudiado el día de hoy, resalte tal vez algún aspecto importante y una aplicación para nuestra vida. Muy bien, en primer lugar, hay un consejo aquí en Efesios 5:21, que es importante también que lo recordemos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un consejo bien práctico. Hay momentos en que yo debo ceder. Hay momentos en que la otra persona cederá. Pero si estamos nosotros en Cristo, vamos a entender cuál es ese momento. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está la situación en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Necesitas ceder? Hay personas que no lo están haciendo, necesitamos orar, buscar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros seguimos este consejo, nuestra vida cambiará, nuestra relación con nuestros hermanos cambiará, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestra relación con los líderes de nuestra iglesia, nuestra relación con los jefes, aunque aquí mucho tiene que ver el jefe, sin embargo, igual como un empleado tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que lograron que a través de la actitud correcta el jefe sea bendecido y por lo tanto también el mismo empleado. Así que te invito a someterte en primer lugar a Cristo y luego a las personas que están a tu alrededor. Thank you. después de esa parte musical que hemos tenido, este es un momento importante para decidir, para que tú entregues tu vida completamente a Dios, y esta es la oportunidad. Vamos a orar, y ahí donde tú estás, amigo, también puedes acompañarnos. Jenny, por favor, dirígenos en oración. Oremos, hermanos. Bendito sea tu nombre, Santo Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por esta preciosa lección donde recordamos, donde aprendemos acerca de tu amor y de los propósitos que tú tuviste al crearnos en este mundo. Perfeccionanos en ti, enséñanos a vivir en armonía, en unidad, primero contigo, pero a partir de esa unidad espiritual contigo, Padre, permítenos amarnos unos a otros como tu palabra lo indica. Despídenos con tu paz de este programa, de esta reunión. Te rogamos también que tú bendigas a cada uno de los que nos ve, de los que nos escucha, donde quiera que se encuentren, sé con ellos, satisface sus necesidades y derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, sobre nosotros, para que juntos, unánimes en ti, podamos cumplir con la misión que es predicar tu evangelio en todo el mundo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Hemos estudiado la clave de la unidad. Nuestro próximo tema, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Desde ya, una invitación para todos ustedes. Jenny, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos muy pronto para un nuevo programa. Mauricio, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto también. Pastor, un privilegio tenerlo el día de hoy con nosotros. Amigos, ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Desde aquí, desde nuestro set, un abrazo para todos ustedes y de esta manera terminamos Código Abierto por ahora.